mi dulce querer. Si me estás oyendo, estarás comprendiendo lo que quiero de ti. Quisiera decirte tantas cosas que no sé si puedes, pero si quisiera tenerte yo así, acurrucadita a mí, pero bien juntita así, sentir los suspiros de amor, los latidos de tu corazón. Acurrucadita a mí, tener tu boquita así, y en el embeleso de tus dulces besos cantarte yo así. Toda mi vida tan solo eres tú para mí. Todo mi encanto se encierra, muñequita, en ti. Acurrucadita a mí, cantarte querido así, todas las ternuras que por tu hermosura yo siento por ti. Toda mi vida tan solo eres tú para mí. Todo mi encanto se encierra, muñequita, en ti. Acurrucadita a mí, cantarte querido así, todas las ternuras que por tu hermosura yo siento por ti.